corre en el camino, el horizonte está en ti. No tengas, no, rencores, el odio te destruirá. Mira con firmeza que el sol está en ti, universo de tu alma. No temas, no temas la incomprensión. Tú eres el camino, tú eres tu dimensión, hacia el amor, hacia el amor. El amor debe ser considerado como el soplo mismo de la vida. El amor está en todo. El primer esfuerzo del hombre debe ser el de fijar su amor a Dios, sea cual sea la forma en que lo conciba. La verdad deberá ser considerada tan vital como la respiración misma. Así como un cuerpo que no tiene soplo de vida se descompone, de la misma forma la vida sin verdad es inútil. Se transforma en la morada de la lucha y el dolor. Convéncete de que no hay nada más grandioso que la verdad, más precioso que la verdad, y la verdad es Dios Todopoderoso. Sigue el rumbo de tu corazón, funde las cadenas que a ti te entristecerán, y danza con las estrellas, himno providencial, y canta, canta la vida. La paciencia es toda la fuerza que el ser humano necesita. Aquellos ansiosos de vivir con felicidad deben hacer el bien de manera permanente. Es fácil conquistar la ira con amor, el apego con el razonamiento, la falsedad con la verdad, y el mal a través del bien, y la codicia con la caridad. Son palabras de Dios, son palabras de la verdad. Aquellos que conquistan estados y fama son considerados héroes, sin ninguna duda. Pero aquellos que han conquistado los sentidos son héroes que deben ser aclamados como conquistadores de lo universal. Corre en el camino, el horizonte está en ti. No tengas, no rencores, el odio te destruirá. Mira con firmeza que el sol está en ti, sendero del alma. No temas, no, no temas a la incomprensión. No temas, no temas, el camino es el amor, amor, amor. Traten tanto como les sea posible de satisfacer las necesidades de los pobres. Compartan con ellos cualquier alimento que tengan, felices, aunque sea por una sola vez en su vida. Todo lo que sientan que los otros no deben hacerte, a ti debes evitar hacerlo a los demás. Eso es el amor, es el camino de Dios. No temas, no temas al corazón. No temas, no, no temas rezarle a Dios, que es el camino de amor. La vida es corta y puede terminar en cualquier momento. El cuerpo puede caer y liberarlos sin previo aviso. Por eso, mientras puedan, deben dedicar su corazón a Dios, quien se los ha dado. Si entre amigos uno odia al otro y comienza una disputa, no traten de exacerbarlos ni que se odien. Más traten por el contrario de que se amen más y de restaurar la antigua amistad, porque ahí es donde vive Dios, ahí es donde vive el amor. La muerte no es el enemigo despiadado que parece ser, es el amigo, compañero, el maestro, el bondadoso pariente que los acepta en su regazo y los viste con el halo de la esperanza, con el halo del amor. Sai Baba, avatar de la India.